Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que Reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Saludos, amigos y amigas oyentes. Hoy, como se podrán haber dado cuenta por la introducción musical, que es distinta a la que siempre tenemos en nuestro programa Cantores que Reflexionan, tendremos un programa especial, un programa dedicado a revivir un hecho o un suceso histórico muy difícil dentro de la historia de Chile y que se sucede un 11 de septiembre de 1973. Se trata del golpe de Estado que las Fuerzas Armadas propician en contra del presidente Salvador Allende. Este hecho marca la historia de Chile, marca la historia latinoamericana y, por qué no decirlo, también la mundial, pero a la vez también marca lo que es el camino que iba trazando este movimiento de la nueva canción chilena y así también los movimientos de música latinoamericana que se iban gestando desde la década de 1960 en adelante en todo el continente latinoamericano. Vamos a dar paso entonces a un programa especial denominado Canciones y Sonidos de un 11 de septiembre de 1973 en su programa Cantores que Reflexionan. A las 7:55 horas del 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende, ya avisado del levantamiento armado en contra del gobierno constitucional, se dirige a los chilenos por medio de Radio Magallanes, advirtiendo lo que ya estaba sucediendo en el puerto de Valparaíso, donde desde las 4 de la mañana la Armada de Chile se encontraba tomando posiciones y manteniendo en estado de sitio a toda la población. El presidente Allende llama a los trabajadores a estar alerta y defender el gobierno popular, mientras que a las 8 de la mañana, el almirante Merino, desde la sede de la comandancia en jefe de la Armada en Valparaíso, trata, por medio de las ondas de la radio naval, ubicada en la Escuela de Telecomunicaciones en Las Salinas, Viña del Mar, justificar este, entre comillas, golpe de restauración del régimen constitucional. Una explicación que contrasta con la realidad de un cruel golpe de Estado y la muerte de miles de compañeros chilenos y chilenas. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias, llamo sobre todo a los trabajadores que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento, en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas, y según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Lo que deseo fundamentalmente, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes, que eviten provocaciones. Y como primera etapa, tenemos que ver la respuesta, que espero sea positiva, de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido, que es expresión de la voluntad ciudadana, que cumplirán con la doctrina que prestigió a Chile y lo prestigia por el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. En estas circunstancias,

las 8:30 de la mañana, la gran mayoría de las emisoras se encuentran intervenidas por efectivos militares, dando paso a una red obligatoria que era encabezada por el equipo de telecomunicaciones del ejército, y por medio del cual se coartaba el derecho a la libre información, transmitiendo solamente lo que la Junta Militar, ya constituida, deseaba que fuera de público conocimiento. La intervención y cadena de radios se inicia siempre con el himno nacional, el cual daba paso a los bandos e instrucciones militares. Así, se transmite al país a las 8:30 del día el primer bando y proclama por medio del cual la Junta de Gobierno buscaba dar justificativo a su actuar quebrantando el orden legal que hasta ese entonces se vivía en nuestra democracia chilena. A esta proclama le siguió la respuesta de los medios libres, como Radio Magallanes, que se mantuvo firme y en resistencia junto al gobierno popular, hasta que fueron acalladas sus transmisiones por la Fuerza Aérea de Chile, que bombardeó sus torres de transmisión, y los efectivos militares, que saquearon sus estudios. Así también, el presidente Allende respondió a la Junta Militar, manifestando su voluntad de resistir a costa de su vida, defendiendo al gobierno del pueblo. Nacional de Radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República

destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tengan la obligación de proteger el Estado. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi recuerdo que era un hombre mío, que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse abrazar ni aquilillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Entre las 10 y las 10:20 se suceden una serie de escaramuzas militares que tienen como objetivo tomarse por la fuerza lo más pronto posible el Palacio Presidencial y sacar al presidente Allende de su puesto al mando de la nación. Una clara muestra de los sucesos se nos presenta a través de los enlaces radiales entre las fuerzas golpistas, quienes comentan cómo eliminar la figura del compañero presidente y silenciar los pocos medios libres que quedaban sin la censura militar. Atención, puesto 1, puesto 1, puesto 1, 5, 5, adelante, cambio. 1.1.1.1.5, adelante cambio. Puta, el 1, el ministerio que vos podés claro. Están andando los generales, por eso. Bueno, cambio. Patricio necesita hablar con Augusto, adelante cambio. Conforme. Augusto, dale, Augusto escuchando. Que lo del suicidio era falso. Ahora acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gres, quien me dice que ellos, los tres edecanes, se van a retirar de la moneda y se vienen hacia el Ministerio de Defensa. Le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados. Así que los carabineros deben salir de la moneda en este momento. El general Brady está informado para que no se le dispare a los militares que evacúen la moneda. Cambio. Conforme. En este momento me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueran los tres comandantes en jefe a pedir rendición al presidente. O sea, ahí que este gallo es chueco. Consecuencia, es al revés la cosa. Que quiere va al Ministerio de Defensa a entregarse a los tres comandantes en jefe. Yo hablé personalmente con él, le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe, y contestó con una serie de arrebatos nomás. O sea, hay que decir que a las 11, cuando lleguen los primeros pericos, hay que ver lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeado, lo asaltamos con el buen y con la infantería. Hay que decirle a él. Conforme, vamos a esperar nomás que evacúen los edecanes y los carabineros. Conforme. Bien, afuera. O sea, carabineros que están en contacto son leales. Los carabineros que rodean son leales. A nosotros. Se retiraron, pero todavía no sabemos a dónde, si acaso se han entregado a Mendoza o si acaso huyeron nomás. O sea, está solo la moneda. Está solo la moneda, o sea, no hay carabineros, estamos todavía aquí adentro. Tropas de ejército ahora. Voy a verificar bien qué fuerzas hay, tanto de carabineros como de las fuerzas armadas alrededor de la moneda, y te informo. Conforme, porque cuando se efectúa el bombardeo no puede haber nadie. Correcto, yo voy a dar el visto bueno entonces antes de que... de que se efectúe el bombardeo. Yo tengo la impresión de que el señor S.E. se arrancó en las tanquetas. 5-5 de 2, ¿cambió? Las tanquetas hay que ubicarlas. Y Mendoza, pregunta, ¿no tienes contacto con él? No, pero en las tanquetas no huyó. Las tanquetas se habían ido antes y yo posteriormente, en persona, hablé por teléfono con él. Conforme. Entonces hay que impedir la salida y si sale hay que tomarlo preso. Y también hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. Más vale matar la perra y sacar la moneda. Exacto. Lo único que estamos esperando es que salgan los edecanes y los carabineros. Puesto 3 de puesto 2. Dos mensajes para el general Pinochet de general Lee. Habla general Martín. Primero. Estudiar posibilidad allanar estudios Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Cambio para un entendido en el primer mensaje. QSL, mi general. Mi general Lee, para mi general Pinochet, estudiar posibilidad de allanamiento a Radio Magallanes. Pues aún está transmitiendo. Deme rollo si está correcto. Conforme, escuchado. Voy a dar la orden. Ya, perfecto. ¿Me copió puesto 1? ¿Puesto 1 me copió? ¿A puesto 3? Puesto 1. Ya Pinochet recibió una comunicación de general Lee. Cambio. Sí. Ya, perfecto. Hay otra comunicación más, así que voy a pedir al tiro a puesto 2 que me la retransmita. Adelante, puesto 2 con la segunda comunicación. La primera ya la recibió mi general Pinochet. Adelante, cambio. Thank you.

se reitera lo expresado en el bando número uno, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica, en el lugar mismo de los hechos. Firmado, comandantes en jefe del Ejército, Armada, Fuerza Aérea de Chile y Director General de Carabineros de Chile. A continuación, la voz de los trabajadores chilenos, la voz de la Central Única de Trabajadores, firmada por su Consejo Directivo Nacional. El Consejo Directivo Nacional de la Central Única de Trabajadores, ante el golpe de Estado que han proclamado en la mañana de hoy algunas fuerzas militares, instruye a los trabajadores de todo el país. Primero, ocupación inmediata de todos los centros de trabajo, fábricas, industrias, empresas, servicios, medios agrícolas, etc. Segundo, organizar en las fábricas la resistencia de los trabajadores, tomando las medidas de movilización para cuando sean requeridos por la central única. Tercero, mantenerse atentos a las instrucciones posteriores que en cualquier momento entregue el Consejo Directivo Nacional de la CUT. A defender el gobierno legalmente constituido, a parar el golpe fascista, a defender las conquistas de los trabajadores. ¡Viva Chile! La unidad. Los efectivos golpistas mayores en masa que los que pueden defender al presidente Allende ven que el presidente no se rinde y optan por efectuar un ataque a gran escala, ordenando al general Pinochet atacar con fuerza al Palacio de Gobierno, destruyendo el símbolo de la democracia y del gobierno democrático en Chile. A las 11 puntos de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Se está atacando ya, se le está rodeando y atacando con bastante ímpetu, así que yo creo que pronto van a poder tomarla. Conforme, que ya se le pare el avión, digamos que se le está castigo porque negó la posibilidad de avión. Pidió al edecán militar que los comandantes en jefe concurrieran a la moneda. No, que él concurra al Ministerio de Defensa. Quiero concurrir aquí al Ministerio de Defensa, a lo cual está concurrir él. ¿Él va a concurrir? No, se negó. Que ella sabía, tendría que venir conmigo, como era, bueno, esa sería la lengua de repente. Recuerdo, ya de niño, me hablaban de un país estriado hacia el Pacífico. Me decían que Chile era un perfil de cara a la esperanza, que su gente andaba sin apuro, forcejeándole al sol cada mañana. Luego, cuando los años se nos vinieron del oeste, supe que Chile era un hermano nuevo, original y hermoso. Que Chile era un silencio y un murmullo, una costa infinita de este lado del mundo y un motivo de lucha de este lado del triunfo. Y había un hombre que era decir un pueblo con su traje de calle y sus ojos de abuelo, un hombre salvador, un Che, de saco y de chaleco, un revolucionario con cuero y con pellejo, que supo ir a la muerte como quien descubrió un sueño y se llenó de Chile, ese país que es nuestro. Yo sé que estás peleando, Che Salvador eterno. Y había un hombre que era decir un pueblo con su traje de calle y sus ojos de abuelo, un hombre salvador, un Che, de saco y de chaleco, un revolucionario con cuero y con pellejo, que supo ir a la muerte como quien descubrió un sueño y se llenó de Chile, ese país que es nuestro. Yo sé que estás peleando, yo sé que estás peleando, y es Salvador eterno. A eso del mediodía, aproximadamente, la Fuerza Aérea de Chile, comandada por el general Gustavo Lee, ataca con aviones Hawker Hunter el Palacio de la Moneda, destruyendo gran parte de este, quemándose el pabellón nacional izado en el último piso del edificio, mientras el compañero presidente resistía al interior del edificio. Allá vino nuevamente otro Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, disponiéndose a hacer el viraje para planear sobre Santiago. Ahí van. Allá viene otro. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. El humo de las explosiones y los disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital. Allá vienen de nuevo los aviones. Y el olor que alcanzamos a apreciar desde nuestra ubicación, hay ya un incendio en algún edificio bombardeado y ametrallado por los aviones. 12 horas 10 minutos. Tierra lejana y generosa, donde la cordillera, luminoso perfil, saluda a los viajeros que son tan bienvenidos que olvidarán la hora de llegar y partir. Mirando el calendario, veo parques y flores. Veo gente en las calles del trabajo a marchar, los camiones vestidos para las poblaciones, con verduras sonrientes, con regalos del mar. Sí. Ver un cielo que se convierta en brazos para hacer de esta historia una historia feliz, en brazos que se atrevan a vengar los dolores de cuerpos que caminan sin hablar, sin reír. 3 años son mis días de amor y de confianza, la mano en el arado labrando el porvenir. Allende de los Andes, más temprano que tarde, volverá la Alameda a cantar para ti. Chile, quisiera cantarte una copla feliz. Mira lo que han hecho de ti, mi país. Realizado el bombardeo, los efectivos golpistas ingresan al Palacio de Gobierno y se percatan de la muerte de Allende. Es el fin del gobierno popular derrocado por un golpe de Estado inconstitucional. Es el fin de la época gloriosa del pueblo y el inicio de un periodo cruel y difícil de olvidar, donde se suspenderán las garantías individuales y comenzará la persecución política de miles de compañeros y compañeras. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la Moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido, digo perfectamente, cambio. Hola, Augusto. Respecto al avión para la familia, no tendría urgencia entonces esta medida. Entiendo que no tendría urgencia en salir la familia inmediatamente. De hecho, lo echen en un cajón y lo embarquen en un avión viejo junto con la familia, que le tiene la en una parte en Cuba. Vamos a tener una pelota para ir para el entierro, si este gallo está para morir, todo problema. Conforme, la información está, se va a mantener reservada, entonces se va a... Conforme. Vuelvo a decir, Patricio, el avión hecho en un cajón se embala y se manda a enterrar a Cuba, ya no va a enterrar. Gustavo, espero tu conformidad, tu comprensión. Patricio, todo entendido. Yo retiro el helicóptero y esperamos noticias posteriores. Dime si se mantiene siempre la reunión a las 18 horas, Peñarolé, en cambio. Este canto es por los que han quedado. La semilla en la arena será, son las vigas que da fortaleza a la lucha que se armará. Recuerda a tu joven chileno, tú que ahora no puedes creer, la historia tiene muchas vueltas. Las masacres suelen suceder. Nuevamente Pisagua es la cárcel del obrero tal como fue ayer. Volverán a tener en sus ojos la estrella que sigue la huella de la libertad. Volverán a tener en sus ojos la estrella que sigue la huella. día de la libertad. Muchos compañeros dispersados por todo el país, prisioneros en los cuarteles, sus voces se pueden sentir. En las islas Dawson y Quiriquina, esperando sentencia están, al igual que en las salitreras, los del Estadio Nacional. En dos naves, el Maipo y el Lebu, la venganza empezó a zarpar. Huella de la libertad. Volverán a tener en sus ojos la estrella que sigue la huella de la libertad. La Junta de Gobierno ya en horas de la tarde ha tomado el control de todo el país, deteniendo a diversos compañeros y personeros del gobierno de Allende. Por mientras, algunos chilenos festejan la matanza y el quiebre institucional que provocó la desidia de unos pocos. Thank you. Ignacio Lalo Castillo. Orlando Letelier Montanar. Joel Marango Rodríguez. Mario Lema Traena. Joel Marango Páez. Augusto Olivares Becerra. Mario Palestro Roja. Tito Palestro Roja. Julio Palestro Roja. Andrés Castillo Pagundia. Arsenio Pacao Pizet. Eduardo Paredes Barrento. Gastón Pascal Mayer. Felipe Cerrón Carvajal. Alejandro Rojas Mayer. Jaime Suárez Bastidas. Víctor Toro Ramírez. Jaime Estrujo. Daniel Vergara. Alejandro Villanueva Pina. Bautista Manchur Bacel. Américo Ferreira Rojas. René Olivares. Sergio Pauliete Garcés. Firma el presente bando. Resulta de comandante selectivo de las Fuerzas Armadas y instructor del Cuerpo de Carabineros de Chile. Adelante, estudio. Al renacer en esta primavera, una nueva esperanza para la patria, expresamos nuestra petición a la ciudadanía que manifieste su adhesión a la civilidad, abocando la empresa de la patria y la patria de sus casas. Esta generación y ordenamiento de Chile no es en una causa de alegría en este mes, en que reviven las fiestas de los hombres y las mujeres que con su sacrificio nos dieron nuestra independencia. Firma el presente comunicado la Junta de Gobierno Militar. Adelante, estudio. A las 19 horas con 10 minutos, la Junta de Gobierno realiza una conferencia de prensa, en la cual los cuatro integrantes de esta justifican su actuar y se presentan al país como las únicas autoridades, agrupando en ese solo mando la totalidad de los poderes públicos, coartando las libertades, derechos y la libre circulación de los ciudadanos, instaurando el régimen del terror que por largos 17 años tendrá en tinieblas al pueblo chileno. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. Eso es todo. Tal vez sea triste que se haya quebrado una tradición democrática en este continente que era larga. Pero cuando el Estado pierde sus calidades, vienen aquellos que por mandato mantener su vigencia, asumir que cabe. Hoy lo hacemos. Estamos seguros que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que lo significa. No se trata de arrastrar tendencias o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Después de 3 años de soportar el cáncer narcisista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando, por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. No tenemos miedo. Sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros. Pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Cuando sales de tu casa con tus 4 generales, cuando subes a tu auto, cuando pasas por las calles. Las miradas de la gente se transforman y se encienden, se encabritan, se endurecen las miradas de la gente. Y en los pechos de la gente se alborotan las palabras. Nadie grita, nadie habla, todos callan simplemente. Cuando sales de tu casa con tus 4 generales, cuando subes a tu auto, cuando pasas por las calles. Cuando sales de tu casa con tus 4 generales, cuando subes a tu auto, cuando pasas por las calles. Las miradas de las viudas, de los jóvenes cesantes, de los padres sin sus hijos, de los hijos sin sus padres. Todos miran cómo pasas esos 4 generales. Todos callan simplemente, nadie grite, nadie hable. Cuando salgas de tu casa con tus 4 generales, cuando subas a tu auto, cuando pases por las calles. Cuando sales de tu casa con tus 4 generales, cuando subas a tu auto, cuando pases por las calles. Este hombre joven que te mira enseñaba en una escuela, esta joven que te mira trabajaba de enfermera. Todos mira y en sus ojos hay un puño enardecido. Hay un llanto, hay un recuerdo, hay un ejército escondido. Cuando sales de tu casa con tus cuatro generales, cuando subes a tu auto, cuando pasas por las calles. Chile vivió así 17 años de dictadura, entre el exilio, la muerte y tortura de cientos de compañeros que hasta hoy se encuentran desaparecidos. Nos queda el recuerdo del presidente Allende, de su lucha por los más desposeídos y su revolución en pos de un mañana mejor y en el que todo el pueblo pudiera participar, donde en grandes alamedas el pueblo recupere algún día los recursos, el agua, el cobre, educación y sus más amplios derechos. Este programa que hemos hecho el día de hoy en Cantores que Reflexionan recuerda la figura del luchador social y de todos los que cayeron defendiendo el gobierno de los trabajadores. Ya lo sé, ahora no hay descanso, compañera. Distancias me separan pasajeras. De momento solo tengo mi alma llena de preguntas, inquietudes exiliadas. La esperanza me mantiene aquí ligada. Es mañana que regreso enfurecida a vengar muerto por muerto de mi pueblo. Porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amada compañera, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. Sí, mañana a trabajar, a unir, a organizar. La lucha continúa y en medio de la acción y las consignas nos volvemos a encontrar, amado mío. Cuéntame si el hombre de la costa y la montaña, si el hombre de la industria y el camino retoman las banderas de la lucha, si en bocas escondidas se barajan conscientes palabras de combate, comienza ya la casa del verdugo o conserva aún la espuma de la sola. Que habremos de juntar el campo y la ciudad, amada compañera, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. Si mañana a trabajar, a unir, a organizar, la lucha continúa, y en medio de la acción y las consignas nos volvemos a encontrar, amado mío. Cuéntame, dijiste la palabra clandestina, venciste los temores en la aldea. de la unidad como una espiga, supiste de la sangre derramada, marcaste a los culpables claramente. No habrá piedra ni mar que los proteja, ni caverna ni guarida perdonada, porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amada compañera, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. Si mañana a trabajar, a unir, a organizar, la lucha continúa, y en medio de la acción y las consignas nos volvemos a encontrar. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan. Nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas con otra hora de música latinoamericana.